Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 20 de julio. Soy Luis Alberto Iglesias y estoy en compañía del profesor Miguel Ancho Bastos. Profesor, ¿cómo estás? Estamos bien. Mucho calor. Estamos en la Universidad del Instituto Juan de Mariana, en la Universidad de Verano en Lanzarote, y nos acompañan también Rubén y Roque, que junto a mí van a intentar formular preguntas al profesor acerca del liberalismo y del anarcocapitalismo. Así que vamos a empezar. Voy a empezar yo. ¿Me dejáis el honor de comenzar a abrir el juego? Profesor Miguel Ancho, te voy a tutear, si no te importa. ¿Cómo definirías el liberalismo? Una definición de trabajo. Hombre, es una idea política, es un ideario político que busca básicamente la limitación del poder del Estado. De acuerdo. Y restringir el Estado a una serie de funciones que se pueden entender como mínimas. Muy bien. Y que no es legítimo que intervenga más allá de esas funciones. Muy bien. Entonces, ¿el liberalismo es política antes que economía? Sí. Es una parte de la especie de un ente político, que le puede llamar Estado, pues lo puede llamar de otra forma, y que lo que busca es determinar cuál es el tamaño adecuado y las funciones de ese ente, ese liberalismo. Y lo que trata de determinar es cuáles son las funciones adecuadas que debe de llevar a cabo, y que normalmente son pues la defensa, la seguridad interna, la justicia y la elaboración de una determinada obra pública. Esas son las funciones clásicas que, por ejemplo, termina Adam Smith en sus libros. Eso es lo que se termina como liberal clásico. De acuerdo. ¿Y ha habido posteriores desarrollos dentro del liberalismo que se han alejado de ese liberalismo clásico? Sí. Normalmente la palabra liberal se corrompe. Se corrompe básicamente por los escritos de Stuart Mill y sus sucesores, en especial los que se llama Green. Ajá. Y que ya buscan pues ya la ya buscan ampliar el tamaño del Estado, que el Estado aún usando la palabra libertad como fondo ya trata de determinar una libertad de corte positivo, o sea, dotar de derechos económicos a las personas y dentro del acervo liberalismo, dentro de la definición de liberalismo, pocas palabras. De ahí que la palabra liberal en el mundo anglosajón ya no signifique una limitación del poder del Estado, sino que signifique ya la el otorgamiento por parte del Estado de una serie de libertades y derechos a las personas. De ahí que eso fue evolucionando poco a poco en el tiempo, en tal forma que hoy la palabra liberal en los ojos significa pues más o menos una especie de socialdemócrata. Claro, yo tenía entendido que, por ejemplo, el demócrata en Estados Unidos se llama a sí mismo liberal, y sin embargo creo que en el continente europeo liberal sí sigue más cerca de la definición clásica. Sí, en el mundo francés un liberal es una persona sí que defiende un Estado mínimo y reducido y sobre todo apartado de la intervención en el ámbito económico. Pero un liberal en el ámbito de los ojos es una persona que ya busca dotar de derechos a las personas, por ejemplo, derecho a la vivienda, derechos al trabajo, derechos sociales, por ejemplo, la detención frente a las precariedades de la vida, y sus derechos que deben ser financiados también por el Estado. Se entiende que la libertad no solo es una libertad frente al Estado, sino una libertad dotada de medios por el Estado. De ahí que, por ejemplo, la palabra liberal ya en mi opinión esté corrupta y en nuestro ámbito no sirva. En el mundo, por ejemplo, italiano también ya es otra palabra, no es tanto la palabra liberal como la palabra liberista. Liberista en el sentido clásico de la palabra es liberal solo en el sentido económico, es decir, que aquel liberal que busca que el Estado no intervenga en la economía. De acuerdo. ¿Y puede venir de aquí la razón por la que en Estados Unidos se habla también de libertarios? Efectivamente, para diferenciarse del liberal, que es una palabra ya con una connotación socialdemócrata o no socialista, pero sí socialdemócrata, intervencionista, libertario se define como liberal clásico en Europa, o sea, aquella persona que busca que el Estado esté apartado del ámbito de la economía y que tenga unas funciones muy claras y muy restringidas. Muy bien. ¿Por qué nos hemos dejado apropiar ese término? Es decir, ¿por qué hemos dejado que el oponente ideológico se apropie tan fácilmente ese término? Y es más, que se acuñen palabras como o denominaciones como neoliberal. Sí. Parece que los liberales estamos a expensas de lo que haga el adversario para mover ficha. Hubo una época, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, que perdimos la batalla de las ideas. Entonces, quien se apropió de la palabra, es una palabra muy atractiva, porque es una palabra que está asociada con la libertad, con una serie de derechos para las personas, se fueron apropiando pues, las, digamos, los socialdemócratas de esa palabra y no de la muy perdida, quizá por desidia, quizá por otro tipo de factores, ¿no? El liberalismo cayó en descrédito. En España también el liberalismo está asociado con otro tipo de ideas, porque el liberalismo normalmente en España se asocia con ideas políticas también de corte centralista, con la construcción de un Estado, con una serie de factores que llevaron a que esa palabra fuera también corrompida entre nosotros. De forma que, por ejemplo, Unamuno, con todo su intervención, se definía como liberal, o con Derecho Prieto, era socialista fuerte liberal. El liberalismo se entiende como una división de poderes, como un gobierno de corte popular, se asocia muchas veces con la democracia, y por eso se pierde el concepto originario de la palabra. Muy no bien. Me importa perder la palabra, yo a lo mejor estoy más cómodo con la palabra libertad porque es más clara, más contundente. Muy bien. Es más, menos ambigua. Liberal, el mismo que Zapatero, yo voy a decir que era liberal también. Que no tiene nada de malo, pues, que es una palabra que es muy popular y es muy, muy simpática, porque ya no define lo que llegue a definir. Entonces es mejor usar palabras más estrictas, más con menos connotaciones, para definirnos. Y en el enfoque entonces del liberal clásico, las áreas que se dejan a la provisión del Estado son, y corrígeme si me equivoco, la defensa, sí, la administración de justicia, sí, política exterior, entiendo. Sí, la seguridad interna y las obras públicas. De acuerdo. Esas eran las... Efectivamente, las áreas en que se reconoce que el Estado... Los liberales clásicos, sí. Los clásicos, sí. De acuerdo. Creo que quería preguntar algo, me parece. El liberalismo hace su introducción a la historia en el siglo XVIII y con respecto a lo que comentábamos antes de la corrupción, digamos, entre comillas, del término liberal... Para la liberal es española, ¿eh? Sí. Entonces... ¿No se da también esa corrupción un poco en la Revolución Francesa con el auge del poder de los jacobinos? Sí, de hecho, por ejemplo, los liberales españoles son los herederos directos de los jacobinos, con su idea de limitación del poder, con su idea de crear una constitución que dote de derechos a los ciudadanos, con su limitación del poder del Estado, con su idea de división de poderes. Claro, pues no es una palabra que tiene origen. El problema es que los liberales españoles son los que construyen el Estado español y tienen otro rol muy grande que para mí es nefasto, que son aquellos que subordinan, por ejemplo, la propiedad al interés general de la nación. ¿Eso está en la famosa PEPA? Sí, señor. La PEPA a mí no es una cosa que me guste, a mucha gente le gusta, pero a mí la PEPA no me gusta, porque es la constitución que consagra este tipo de cosas, que la propiedad de las personas está subordinada al interés general de la nación. Que es una idea meramente jacobina. Es una idea de la nación, mire, que se explica, por ejemplo, con la desamortización de Madoz. Es la primera vez que, por ejemplo, las tierras de la iglesia se expropian en nombre de una especie de interés general. Es la primera vez que se expropia la propiedad de las personas en nombre de un interés general. Ese interés general, ¿con qué se llega a identificar? ¿Con el interés de una mayoría? ¿O con el interés del Estado? ¿O con qué? Los liberales son deudores de Rousseau. De hecho, Rousseau, algunos otros, y es así, se considera un liberal en ese sentido. Pero Rousseau establece el concepto de voluntad general. Y ese concepto de voluntad general es el que tiene que estar subordinado a todas las actuaciones del Estado. Es el gran legitimador del Estado. No es algo que consiste, porque el interés general es un concepto que aún no entiendo muy bien qué consiste. Es una palabra que forma parte de la retórica política, del lenguaje de la política, pero no sé muy bien en qué se concreta y qué se expresa. Ajá. Yo quería hacer una cuestión, porque en relación con esa confusión e identificación de términos equivocados al relacionar neoliberalismo con el verdadero liberalismo, ¿qué podría decirnos sobre el aparejamiento que nos hacen algunas personas a los que defendemos el liberalismo con términos como fascista? Porque nos suelen apellidar así, pero realmente es todo lo contrario. Pues son incompatibles de todo. Normalmente el liberalismo en su origen estuvo en la izquierda, pero después... Con el auge de los movimientos socialistas pasó a ser una especie de defensa de la propiedad, de la limitación del poder, entonces pasó a ser identificado con la derecha. Entonces, desde ese momento todos los derechistas se los meten en un saco, fachas, como dicen en francés, fachos, o fascistas, o así, para identificar a todos aquellos que están en contra, digamos, de una evolución socialista de la sociedad. Entonces se los meten a todos los mismos sacos. Obviamente el fascismo no es una ideología liberal, ni no es el nazismo ni nada, ¿sí? El nacionalismo, el nazismo nacional, socialismo. No es nacional liberalismo. Pues es importante cualificar estas cosas. Pero quizá, por ejemplo, esas afinidades entre el liberalismo y el fascismo, el movimiento nazi, etcétera, viniera porque existen o han existido afinidades entre conservadores y liberales. A ver, el liberalismo en su origen es de izquierda. Cuando aparece el socialismo, digamos que los liberales, visto la alternativa, tienden a aliarse políticamente, electoralmente, en plataformas políticas, con, más con los conservadores, pero has visto que los enemigos son peor que el conservador. Pero el liberalismo inicialmente aparece contra los conservadores. En España el enemigo del liberalismo histórico es el conservadurismo español, la derecha española de verdad es el carlismo. O sea, que el liberalismo... Y en otros países de Europa pasa algo semejante. Qué curioso, ¿no? El liberalismo a la raíz de la izquierda, entonces. La raíz está en la izquierda, los liberales se sentaban en la izquierda en el Parlamento francés. Ah. Son los partidarios de la abolición del viejo régimen, de los privilegios. Incluso pues, en su momento liberalizaron la economía, acá con la ley de Chapelier, que abolió los gremios, ¿no? En principio aparece como una fuerza, digamos, de progreso. Shea, y que pasa, pues, un profesor de la Escuela Tech, pues también se sentaba en el Parlamento en la izquierda, si no recuerdo mal. Jean-Baptiste Shea, sí, en la izquierda del juego de la pelota, sí, de la sala donde. Sí, se colocaba, y lo que generaban los liberales, los defensores del libre mercado. Yo estoy hablando de memoria, ¿eh? No me corrijan, bueno, igual no sabemos en el Parlamento. Yo creo recordar que sí, pero no. Digamos que no lo recuerdo bien, pero con el tiempo, visto que aparecen movimientos aún más radicales, aún más transformistas, aún más, digamos, enemigos de la libertad, los liberales tienden, pues, aliarse políticamente con los conservadores más que con los socialistas. Vista la alternativa, que es peor. De acuerdo. Y yo tengo curiosidad por saber de dónde viene o a quién se refieren con esa etiqueta de los neoliberales. Es una palabra que viene, muchas de las palabras que nosotros vienen de la izquierda, no vienen de la derecha, no, la capitalista. El capitalista no es una palabra que usamos nosotros para definirnos, sino una palabra que usamos los socialistas para definirnos a nosotros, que nosotros acabamos asumiendo. En cierta parte, que también es un insulto que nosotros, o una denominación cultural despectiva que nosotros tendemos a asumir. Neoliberal, pues, se refiere al liberalismo después de la Segunda Guerra Mundial, al de Hayek, que es que aparece y que triunfa después de los años 80. O sea, son los nuevos liberales, digamos. Sí, efectivamente, pero lo usan en tono despectivo. En tono despectivo, sí. Y... que es una palabra que tampoco no entiendo muy bien a qué se refiere. Nosotros somos liberales, somos más o menos siempre lo mismo. Lo de neo es una denominación más o menos despectiva que ellos nos usan. Claro, no, yo no tengo problema en asumirlo. Cuando lo llamo, pues no me llamo fe. Claro, yo es que yo tengo amigos que critican el liberalismo porque dicen, bueno, hablan realmente del neoliberalismo, sí, y mencionan, pues, a políticos, a Zapatero, a Aznar, a Emilio Botín. Meto los mismos sacos. El neoliberalismo, pues, es el mundo después de Bretton Woods. Pues, instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, a partir de los años 80, empiezan a abogar por políticas liberales. En principio, estas instituciones internacionales son instituciones más bien intervencionistas, las crea Keynes, de hecho. Claro. Pero en un momento, en los años 80, empiezan a propugnar a cambio de los préstamos o las ayudas que dan reformas que en cierta medida, no en toda, pues defienden pues reformas del Estado, de la reducción del Estado, de liberalización de los tipos de cambio, pues de regulación de determinados mercados y privilegios y mercados laborales. Entonces, eso tiende a asociarse esas instituciones económicas, la FMI, el Banco Mundial y determinadas instituciones internacionales con determinadas prácticas liberales. O sea, llaman a todo eso no liberalismo, cuando en esencia esas instituciones son instituciones reguladoras del mercado. Totalmente. Totalmente contrarias a nosotros. Eso fue un esquema de ordenamiento, digamos, del panorama internacional después de la Segunda Guerra Mundial, sí, con un fin totalmente planificador y dar poder a los estados y a instituciones supranacionales. Sí, señor. Que querían crear incluso una moneda mundial. Que en el esquema de quién estaba creando una moneda mundial, la gente olvida que esos mecanismos, esos instituciones internacionales, son de origen keynesiano, fue el propio Keynes que las introdujo en los tratados de Bretton Woods. Y parte después, esas instituciones evolucionaron en los años 80 en el llamado consenso de Washington, que tanto critican, ¿no? ¿Qué es el consenso de Washington? Pues eso es un conjunto de medidas que proponen estas instituciones que pasan por liberalizar en parte las economías, por abrir, digamos, las economías de los distintos países a los mercados, de regular determinadas cosas. Que tampoco son, no vayan a pensar que es el paradigma del que no que es un universo libertario radical, sino que pasa por determinadas reformas, muchas de ellas intervencionistas, ¿no? Pasa por subir los impuestos en determinados casos, eliminar los déficits públicos, pero eliminar los déficits públicos no solo reduciendo el gasto, sino incrementando los ingresos, por ejemplo. Ajá. Entonces, pasa por ese consenso, como ese consenso, pues dicen que causó mucho sufrimiento y causó muchos recortes en países, sobre todo Latinoamérica, en los años 80, pues pasa como a ser identificado como la suma de todos los males y pasa a ser denostado también dentro de ese paquete que nos identifican a los otros. Es que lo traigo a colación porque un amigo hace poco me recomendó ver un documental en internet sobre un libro de Naomi Klein. No lo... que se llama, es un libro que se llama Shock Therapy, me parece. Sí, la terapia de shock, algo así. Y el documental lo que mostraba, para mi asombro, y mi amigo me lo mostraba como un ejemplo de liberalismo en la práctica, sí, era la dictadura de Pinochet, sí, asesorado por Milton Friedman y por los llamados Chicago Boys, sí, y después una asesoría similar en Argentina, con otra dictadura militar o gobiernos de militares. Y digo, pero bueno, ¿cómo puede alguien imaginar que esto sea liberalismo si estamos hablando de dictaduras donde lo que no hay son libertades? No, lo de Milton Friedman asesoraba en su momento, las primeras medidas del poder de la noche son nefas, y contratan a Milton Friedman para que los asesore. Por cuidado, al día siguiente de irse de Chile, Milton Friedman fue a China y nadie critica por asesorar un gobierno común, que por cierto, muchas reformas de China liberalizadoras son de origen de Milton Friedman, pero nadie lo acusó de ir a asesorar un gobierno comunista. En aquel caso, ocultan ese dato. ¿No? Y Chile venía a economía marxista. Es un señor que tendrá su negocio, aparte de ser un profesor, tendría su negocio pues, de asesoría, claro. Él y su gente, y asesoran al gobierno, y creo que no lo asesoran mal, en el ámbito económico por lo menos, no, yo estoy defendiendo la actitud de Pinochet, pero digo que en el ámbito económico no lo asesoran mal, y si no lo asesoran mal, no lo asesoran mal, como no asesoran mal a Deng Xiaoping. Claro, pero de ese no hablan. No, pues una medida que el, pues llevaron en el ámbito económico primero al desarrollo económico de ambos países, tanto de China como de Chile, que pues, por ejemplo, en el caso de Chile derivó pues, en una democracia como la que hay actualmente. Puso las bases económicas, las bases también sociales ¿sabes? Para la democracia, que es la más estable según los indicadores de toda Latinoamérica. Y en China está llevó a este desarrollo económico que están llevando ahora, que también en su momento llevará pues, a instituciones de corte más libre en ese país. Claro. Sí, respecto, volviendo a lo del término neoliberal, que también está relacionado con esto, ¿no cree que se usa hoy en día, por parte de la izquierda un poco más extremista, como una palabra donde ubicar todo lo que no les gusta, todo lo que le parece que hace mal desde el imperialismo estadounidense, pasando por el Banco Central, pasando por el capitalismo tal como ellos lo entienden? No, efectivamente, y meten en mosaico medidas que sí que son liberales, como medidas que son liberales. El imperialismo, por ejemplo, la guerra de Irán no es de liberal, no tiene nada. Los liberales británicos siempre se pusieron al imperialismo, desde siempre. Es decir, los que son, no más, por cierto, no los socialistas, no los conservadores, los que se pusieron al imperialismo británico, por ejemplo, fueron los neoliberales, los liberales de aquellos momentos. El imperialismo es una intervención estatal en la vida social, por lo tanto, es difícil conciliar con el. Porque en todo caso era un mal del Estado, pero no será un mal de la economía de mercado. La economía de mercado en principio no es partidaria de ese tipo de intervenciones. Pero claro, se te mete en un saco todo, desde el racismo, desde la discriminación de la mujer, del machismo, todo lo meten en el mismo saco, porque todo lo que nos gusta es neoliberal o conservador o así. A Hayek y a Mises se les acusa de racismo, me parece, en algunos libros. Exacto, sí. Todo, claro, pues, es decir, así que hablando más, escribió un libro sobre la cuestión judía y eso no lo recuerdan. Eso no lo recuerdan nunca los marxistas. Ya que hablamos así de términos relacionados con el liberalismo, pero que igual no son estrictamente el liberalismo tal como nosotros lo entendemos, ¿cómo funciona esta corriente relativamente, bueno, nueva no, sale con nace en el siglo XIX, pero que es el liberal conservadurismo, que es la unión entre el liberal, digamos? Eso no es una filosofía, es una alianza electoral. Uh-huh. Es decir, los partidos después cuando hay elecciones tienen que agruparse en bloques. Al principio estaban separados, repito, cuando aparece los partidos socialistas y los partidos que digamos que estatalizan la economía o incluso hacen propuestas revolucionarias, los otros tienen más en común entre ellos que con el otro, entonces se tienen a liar electoralmente, pero las filosofías son distintas. Pero no, en cierto sentido no hay digamos personas que adoptan por una parte económica medidas liberales de liberalización de la economía y por la parte más social, pues tirando conservadoras. Sí, puede existir. De hecho, el liberalismo, lo que pasa es que lo que dice el liberal conservador es que el conservador quiere imponer una moral conservadora a través del Estado. El liberal la quiere poner, digamos, a través del ejemplo, o a través de la educación libre, se entiende, o a través de la prensa, no sé, valores, pero no la quiere usar de forma coercitiva, no quiere imponer una moral de forma coercitiva. El liberal puede ser religioso, por ejemplo, pero no quiere una religión impuesta por el Estado. El conservador sí quiere una religión impuesta por el Estado. El conservador tiene que ser, por ejemplo, moral, tiene que ser conservador, quiere prohibir el juego, quiere prohibir la prostitución, quiere, entonces el liberal dice que eso le puede parecer mal, pero no lo quiere prohibir. Simplemente quiere decir a las personas, pues que eso pues no está bien hacerlo, no, no es buen ejemplo, o explicar a las personas que eso conduce a efectos perniciosos para ellas o para la sociedad, pero no quiere prohibírselo. Entonces, para aclararnos, el liberal puede inmiscuirse, entre comillas, en temas morales, pero, digamos, mediante pues la difusión de ideas, sí, no mediante la oposición. Yo le puedo decir a usted que no beba, por ejemplo, o que no juegue, ¿no? Se lo puedo decir, pero no se lo quiero prohibir. Le mira, señor San Pedro, pues no beba usted, pues mire, pues va a acabar ahora es joven, no le va a pasar nada, después le puede acabar el hígado estropeado, puede perder sus años de estudio, etcétera, no es buena cosa eso. Yo le digo, mira, no ande por ahí, o no casi tiren jugando a las cartas. Yo se lo puedo decir, pero no se lo voy a prohibir. El conservador quiere, en cambio, o le gustaría más introducir prohibiciones de corte legal que le castigaran, que prohibiera los bares, por ejemplo, que prohibiera las salas de juego. Ah. Es muy distinto. Es decir, yo puedo compartir los mismos valores que el conservador, pero la diferencia entre yo y el conservador, yo no se los voy a imponer. No quiero una legislación que se los imponga. Yo no, o sea, puedo compartir los mismos valores religiosos, éticos, morales, etc. Un conservador, solo que la diferencia es que yo no se los voy a imponer y el otro sí. Además, yo en ese aspecto concuerdo más con la doctrina de la Iglesia, y la doctrina de la Iglesia decía muy bien que el vicio no debe ser prohibido. Porque si el vicio es prohibido, si el pecado está prohibido, no hay mérito ninguno en no pecar. El pecado, el mérito de no pecar, que tiene usted el pecado delante, lo rechace. Si usted el pecado está prohibido, no podemos determinar si usted es virtuoso o no. Claro. ¿Ha existido en la historia un orden liberal? ¿Algún país liberal? Sí, hombre, sí. O sea, liberal extremo no, pero liberal clásico es Inglaterra. Inglaterra. En los 40, 50 años, 19 fue un país bastante liberal. Sí. ¿En la época del laissez-faire o...? En la época de los años 50, 60, pues fue un país bastante ¿Y lo que tenemos ahora? Desde el momento que se eliminan las leyes de grano, las leyes de importación tal, Inglaterra pasa una etapa de propiedad que después poco a poco fue revertida. También en España, en unos años de cierto liberalismo, los años coinciden alrededor de la Primera República Española. Ajá. ¿Y lo que tenemos ahora cómo se podría definir? ¿No es economía de libre mercado? Tal triunfo neoliberalismo como dicen que hay. Claro, por más que sus detractores critican al libre mercado, la economía de... bueno, no sé, ¿dónde está ese liberalismo? Ya me gustaría ver aquí dónde está, en una economía que el 50 o 50 y tantos por ciento del Producto Interior Bruto está controlada por el Estado, ¿qué tiene de liberal? Me parece que si el triunfo es la panacea, pues las anarquías y capitalistas, tal como lo describen ellos. Si el mundo bancario es un mundo totalmente socializado, el mundo del dinero es socializado, la educación es socializada, la justicia es socializada, la sanidad está socializada, ¿dónde hay un mundo de libre mercado? Yo no lo acabo de ver yo por ninguna parte, si no es principal. O sea, es muy difícil montar una empresa sin ningún tipo de apoyo, regulación. O sea, es muy difícil montar una empresa, creo que es imposible, sin ningún tipo de regulación o intervención estatal. Desde las leyes laborales hasta las leyes de medioambientales, hasta las leyes de horarios, a todo tipo de leyes. Es muy difícil montar un negocio sin estar ya no directamente subordinado a leyes de intervención directa, sin números. Es decir, ¿dónde está el libre mercado aquí? Yo cuando hablo con... que triunfara, eso que dicen que triunfa. Sí, cuando hablo con amigos casi les suelo decir que lo que tenemos, a mi modo de ver, es una especie de neomercantilismo. Es una alianza continua entre compañías y políticos. Y políticos, sí. Crony capitalismo, que tampoco es capitalismo de amigos, ¿no? Capitalismo en que determinados grupos de interés, determinadas empresas, pues están aliadas con el gobierno. El gobierno da una serie de privilegios y después entre ellos se reparten favores, pero básicamente lo que llaman capitalismo día de hoy es eso, pero no es capitalismo de mercado. El otro día un amigo me señalaba que él estaba indignado porque el libre mercado hubiese permitido escándalos como el de Bankia. El capitalismo conduce a esas cosas. ¿De dónde va aquí el libre mercado? Claro, y ya... Bankia es una caja de ahorros gestionada públicamente y después que es obligada por el Estado o por el poder político a fusionarse con otras cajas de ahorro quebradas, que es un mercado absolutamente intervenido, dotado de privilegios, por ejemplo, del descuento, del redescuento del Banco Central Europeo, de financiación privilegiada y con privilegio que hemos acabado de no quebrar. ¿Dónde es eso el libre mercado? Lo que ellos ven, yo entiendo, la gente que critica este tipo de cosas, es un gobierno, en este caso el PP, ha puesto en la cabeza de su caja a Rodrigo Rato, ex ministro de Economía del anterior gobierno del Partido Popular. La caja se demuestra quebrada, previo falseamiento, se entiende, de las cuentas para salir a la bolsa, deja un agujero millonario y mete la mano en el bolsillo del ciudadano para salvar esa caja, mientras Rato se coloca en otro ministerio o en otro puesto de consejo de dirección y coloca el gobierno a otro político, otra persona próxima en la dirección. Claro. Y la salva. Claro. ¿No? Entonces, ¿dónde está el libre mercado? Hay un libre mercado, esa empresa quebraba y punto. Efectivamente. Eso sería el libre mercado. Salvar a uno el mercado, salvar ese intervencionismo. Es que hay dos visiones. El intervencionismo siempre parece que se piensa que es en contra del, a favor del trabajador. Hay un intervencionismo enorme, una cantidad de dictadores libertarios holandeses, a favor del, de las empresas, a favor de determinadas empresas. Y eso nunca se ve. Y eso también es intervencionismo, y eso también es parte del libre mercado, no es libre mercado. Cuando hablamos de libre mercado, nosotros tenemos que ver en las políticas, digamos, que le quitan derechos a la, que son ficticios, a la clase obrera o que desregula el mercado laboral, sino todo el enorme maraña de privilegios, subvenciones y ayudas y regulaciones que protegen a determinadas empresas, normalmente las aliadas del gobierno. Eso también es falta de libre mercado. Una de las críticas que se le hace al libre mercado, al liberalismo como filosofía política que prima al individuo en su libertad y la formación de sociedades de personas responsables y libres, es que ello daría lugar a una sociedad donde los necesitados quedasen desprovistos. Eso no es cierto. Y donde la gente se muriese por las calles porque la sanidad no se daría por parte del Estado, no, es decir, es cierto que el liberalismo no mira a los pobres y solo es la ley de la jungla. No, el liberalismo es un ecosistema que eliminó pobres de verdad, que acabó con ellos haciendo que no hubiera pobres. De hecho, los países cuanto más liberales son más próximos al mercado, como vimos el otro día en las tablas de libertad económica, y comparando las tablas de libertad económica con riqueza, desarrollo y bienestar, es un ecosistema que de verdad eliminó a los pobres de la tierra. Que yo no quiero que haya pobres, yo estoy contra los pobres, no quiero que quede ninguno. Yo quiero que todos sean ricos. Otra parte que quieren que haya más, o que les gusta que haya miles y centenares de miles de personas subvencionadas o algo así. Yo no quiero que quede ninguna, que cada persona pueda buscarse su sustento él solo, de forma digna y trabajando, no viviendo de subsidios y subvenciones. Entonces el liberalismo sería... Y el otro punto. Sí. Para que, al acabar con la pobreza, los que no son pobres tienen que ser lo suficientemente ricos como para poder tener los medios necesarios para poder manifestarse mismo y a su vez ayudar a los demás. Como sabemos de sobre, como en el siglo XIX, entonces, siglo XX, antes de que la intervención estatal fuera masiva, enormes y grandes instituciones dedicadas a ayudar a los pobres y que trataron el problema de la pobreza de forma muy, muy, muy eficaz, podemos decir que no quiero cuidar a los pobres. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la cuestión de ayudar a los pobres no es una cuestión del Estado, sino que es una cuestión de las personas de forma individual. La beneficencia, filantropía. Efectivamente, todo tipo de instituciones de ayuda a los pobres. Desde los sindicatos antiguos, cuando tenían su función, de sus funciones estaba ayudar a los trabajadores que estaban pobres, después todo tipo de instituciones sociales, desde Monte de Piedad, por ejemplo. Montes de Piedades, instituciones de las iglesias, instituciones como la Cruz Roja, de todo tipo, entonces se dedicaban a ayudar a los pobres que son necesitados. Pero no, esto no era un derecho. Y por tanto, permitían abordar la pobreza de una forma bastante más radical y tendía a eliminarla de una forma más eficaz, porque los ayudadores pobres estaban interesados directamente en que pudiera caer en los pobres. Cada vez más. ¿Cabría, en un orden liberal, cabría un estado del bienestar, como entendemos hoy en día? En un orden liberal puro, no. No. No, no, porque el estado del bienestar es, en parte, a mi entender, de una falacia filosófica, que es la idea de que las personas tienen derechos frente a las demás personas y que el ente estatal tiene que atenderlas de forma, digamos, que obliga a las personas que no están en situación a atender a las demás. Yo entiendo que pueden existir derechos positivos frente a las demás personas. Es decir, no puedo entender que haya un derecho a que las personas vivan a mi costa. Yo tengo una obligación moral de ayudar a otras personas, pero un pobre o un incapacitado no tiene derecho a esto. Porque de existir tal derecho no sería ético que solo los pobres de España me vinieran a pedir, sino que un pobre, por ejemplo, de Ruanda me viniera a pedir también. Si es un derecho un derecho que tengo que ayudar a los demás, todos los pobres del mundo tendrían derecho a que nosotros los ayudáramos, no solo los pobres españoles, porque desde circunscribir la pobreza a los españoles no, muy ético no es. Muy ético no es. Es una distinción de facto, pero no, desde luego muy ético no es. Es decir, que los pobres españoles tienen derecho y los pobres de todo el mundo no. Entonces, por eso, todos los pobres de la tierra tienen derecho a que nosotros les pagamos educación, sanidad, vivienda, a todos los de la India, a todos los de Ruanda, de Malawi, de Malí, todos. Claro, claro. De ser un derecho para todos, no sería solo para los españoles. No, pero me da la impresión de que ese tipo de referimientos no se acaban nunca llevando al extremo por eso, porque da lugar a incongruencias de ese tipo. Claro. Si el derecho, si existiera tal derecho, sería erga omnes, sería cada todos los hombres de la tierra, cualquier ciudadano del Congo podría llegar aquí, plantarse aquí y decir, mira, quiero mi casa, mi vivienda, una paga de rentabilización social, etcétera. Todos que vivían tenían, pues si es un derecho para todos, circunscribirlo a los españoles será algo pues factible. Que se puede hacer, pero no sé dónde está la ética ahí. Pero de hecho así se hace. Nuestros políticos se precian de que aquí el que viene con la patera recibe la tarjeta de seguridad social para sanidad universal, recibe ayudas, etcétera. Y al mismo tiempo se quejan de que mueren las pateras, porque no los dejan entrar. No los dejan entrar por aquí. Yo muchas veces digo, vamos, cuando voy a Ceuta, monto un ferry, 30 euros, o tantos euros, digo, un señor tomando mi café. Y voy allí, compro, vengo y tal, 30 euros. Y leo la prensa. Tantos africanos ahogados que pagaron 2.000 euros o 3.000 euros por montar la patera. Pueden montar la patera, pueden montar el ferry que vale 30 euros nada más. ¿Qué pasa? ¿Por qué montan el ferry? Vale, ¿por qué pagan tantos? ¿Están que pagan 2.000 euros por montar una patera, pudiendo montar el ferry, yendo y tomando un café tan ricamente, leyendo el periódico? ¿Por qué van a montar todas esas cosas que se pueden morir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pagan 30 euros? Porque no tienen nada. ¿Quién no los deja montar en la patera? ¿Quién no los deja montar en el ferry? No es el mercado que no lo deja entrar. Claro, tanto montar aquí en el ferro. ¿Por qué no lo deja montar allí? Y después tiene la cara de decir que no, los que vienen a la patera los han. Entendemos, claro, antes no los dejo entrar. Déjalos entrar en el ferro y vas a ver si es verdad. ¿No cree usted que ayudando a los pobres se puede llegar a incrementar el número de pobres? Hombre, claro, si se hace de forma total, sí. Eso es una ley. Si usted subvenciona la producción de pepinos, se llama pepinos. Si subvenciona la producción de automóviles, se llama automóviles. Si paga usted por ser pobre, más pobre, no menos. Muy normal. Respecto a este tema de pobreza y altruismo, digamos, en voluntario o ayuda estatal, lo que se suele decir, según he escuchado yo, es que el país más caritario del mundo, que más dona, es Estados Unidos, de manera voluntaria. Sí. No sé si... Históricamente era así. Pero ahí todo... David Bates, pues un otro americano, estudió todas las caritas, todas las opciones de caridad americana, y dicen que los 19 tenían un fondo suficiente para atender a todos los pobres. Solo que hay una diferencia. La carity le da al pobre si ve que es pobre, y le puede comprobar los medios. Que dicen, mira a ver si es verdad que es pobre, si está haciendo trampas o no, y solo le da el dinero en caso de que vea que está realmente necesitado. O sea, el pobre no tiene ningún derecho frente a la carity. La carity lo ayuda por caridad. Pero aquí cualquier persona que presenta el papel, si han dado su falso, le dan una paga. Ajá. Pues claro, se da mucha estafa, claro. Ajá. No quiere decir que no sea necesario, que no todos los pobres no estén en situación de pobreza, pero sí que se da mucha estafa. Y desde luego, cuanto más generosa sea la ayuda, más pobres habrá. Eso es duro decirlo, pero alguien tiene que decirlo. Cuanto más ayuda al pobre, y desde luego, cuanto más, menos es la diferencia entre cobrar una paga sin trabajar y trabajar, más pobres habrá. Cuanto más ayuda estatal. Más ayuda estatal habrá, claro. Eso es una de las problemas que estudian política pública. Cuando Se descubrió, para su horror, Lyndon Johnson, cuando hizo la guerra de la pobreza, ¿no? Pues descubrió que cuanto más gastaban los pobres, más pobres había. Y descubrió que después de decenas de miles de millones de dólares gastados en la pobreza, había más pobres en los años 70 que en los años 60. Estados Unidos, claro, porque es normal. Si mi vecino gana 700 euros por la caridad y yo trabajando en un trabajo poco cualificado con 800, yo estoy trabajando por 100 euros. Claro. ¿Qué le podría decir a nuestros oyentes en cómo solucionaría el liberalismo que un pobre tuviese, por ejemplo, derecho a una sanidad no siendo estar garantizado por el Estado? De entrada, eliminando las regulaciones de la sanidad. La sanidad es un bien económico como cualquier otro bien. Es decir, no veo yo que haya necesidad de ese tipo de leyes para la comida, no veo yo que haya ese tipo de leyes para el vestido y no veo que haya ese tipo de leyes para otro tipo de bien. La sanidad es un bien como otro cualquiera. Por ejemplo, lo que no entiendo yo es que en países como España, por ejemplo, o Estados Unidos, haya supuestamente un déficit sanitario, se ataca la sanidad y al mismo tiempo pongamos números clausos a la Facultad de Medicina. Yo veo que cada año en Santiago 800 personas más o menos quieren acceder a la Facultad de Medicina y son las que entran a 300. Esta gente a los 800 y el mercado para ellos. Y que barata el precio de la medicina. Quítale usted las patentes a los medicamentos a ver si sea barato o no, por ejemplo. Elimine todo tipo de regulación. La sanidad privada sería una cosa bastante más barata de lo que hay ahora. Porque no estamos viendo la enorme maraña de regulaciones que encarece la sanidad, por ejemplo. O que encarece la educación. Digo muchas veces, con la educación el pobre no puede, vamos a ver. Yo veo que los libros en muchos países del mundo se cuelgan en internet. Poco obligado a un padre a gastar 200 euros en libros en internet, en libros físicos, cuando puede bajarlos de internet, imprimirlos y poner un canutillo y por un número 50 tienes un libro. ¿Por qué no? ¿Quién no le deja hacer eso? Claro. Claro, no me diga que la educación es cara, no me diga que no puede haber educación por internet baratísima a todos los niveles, no me diga que no se pueda abaratar la educación. Claro, si usted le pone unos estándares mínimos, le pone una para montar una guardería, tiene que tener tantos metros de goma en el suelo, tiene que tener tantas salidas de emergencia, tiene que tener tanto aire acondicionado, tiene que tener profesores especialistas en autismo, cosas por el estilo, claro, eso no encarece. La cosa es que la educación es cara, porque la educación en sí es un bien bastante barato. Yo recuerdo cuando era pequeño, no sé si está bien o mal, pero cuando yo era pequeño, en mi zona había una señora que tenía un local, tenía un bajo, tenía unos juguetes allí, y cuidaba a los niños de las señoras que trabajaban en las fábricas por muchísimo dinero, que nosotros cuidaba, no, pero no tenía claro, no tenía máster, no tenía educación avanzada, pero aquellos niños, pues que son los niños de hoy, pues no creo que no fuera tan mal. Y era baratísimo, claro, porque hoy eso no se puede hacer. Pues en la sanidad pasa algo semejante. Necesitamos médicos, porque creo que en la India hay muchos médicos baratos, en Argentina hay muchos médicos baratos, en Cuba dice que ahí tienen muchísimos médicos baratos, acá hay barato. ¿Por qué no? ¿Y quién lo deja? No teniendo ese seguro privado, ¿quién le pagaría a esos médicos? Si el sector estuviese... Pero digo, primero, los médicos serían muchísimo más baratos. Sería como cualquier otro bien. Segundo, la sanidad se puede establecer de muchas formas. Normalmente el sistema de sanidad privado funciona de la siguiente forma. Los gastos pequeños, gripes, tosis, cosas por el estilo, los paga usted directamente. Y lo que se hace es establecer un seguro para las enfermedades más caras. Un seguro que es barato, como un seguro de entierro o una cosa por el estilo, que es un seguro barato, pero solo pues, si en caso hipotético usted tenga una diálisis, un trasplante de así, que es poco, es probable, pero es realmente poco probable que lo tenga. Entonces, usted puede establecer un sistema sanitario de este estilo, comprando solo el seguro en caso de una enfermedad, digamos que la arruine usted, pero pues, como tiene una probabilidad relativamente baja de tenerla, eso sería muy barato. El gasto sanitario español no es las grandes trasplantes, es el gasto sanitario español, es que nosotros consumimos, como se dijo otro día en la conferencia, consumimos 3 veces más sanidad que Suecia. Cada español va 9 meses al médico al año y un sueco va 3. Y ese es el gasto sanitario de verdad. El día a día, los médicos, las pequeñas cosas, que todo eso va sumando, eso es lo que queda para la sanidad. No son las grandes operaciones. La mayor parte de nosotros, pues gracias va a morir un infarto. O sea, no va a dar grandes costes a la, claro, a la sanidad. Y eso también se podría solventar al haber un libre mercado, habría más competencia y sí, las propias empresas. Ya la empieza a ver, por ejemplo, usted puede operarse ahí. Puede operarse en la India si quiere, de forma mucho más barata. Y puede contratar un seguro, por ejemplo, que este tipo de operaciones se las hacen en la India, en vez de aquí, con un médico de la India, mucho barato, incluido el viaje, mucho más barato que hacerlo aquí. Puede hacerlo de mil formas distintas. O traer médicos de la India para aquí, o eliminar regulaciones a médicos distintos. Yo digo, no entiendo yo, porque tantos médicos hay en Cuba no los traen para aquí, sobre todo para atención primaria. Que es una atención, digamos, para operar a corazón abierto, pues hace falta un cirujano, ¿vale? Pues ahí sí, para si tiene un brazo roto, un médico cubano se lo hará igual, ¿eh? Ah. O si tiene tos, o tiene un pequeño resfriado, o tiene una enfermedad menor, un médico cubano vale perfectamente como el de aquí, un médico chileno, un médico argentino, un médico de otro país, pero no los dejan venir. Además, hay muchos clausos para que no vengan esos médicos, y no abaraten la sanidad aquí. Hay un corporativismo enorme, médicos. Enorme, enorme. Pero no solo con los médicos, en todos los sectores está el Estado. Y después, por razones de seguridad, de demandas, todo enfermo que tenga una cosa poco grave se hospitaliza. Cuando muchos enfermos no hay por qué hospitalizarlos, pueden quedarse en su casa, pero precisamente para evitar problemas, para evitar un montón de cosas y evitar líos, los hospitalizan. Y eso es un coste enorme. Uh-huh. Porque ya no es un coste solo sanitario, es un coste también de hostelería. Uh-huh. Que les cuesta una fortuna. Entonces, muchas enfermedades. No digo las más graves, obviamente, pero muchas enfermedades pueden curar perfectamente en casa, con una atención a distancia. Uh-huh. Pero no se hace. ¿No cree que cierta culpa también la pueden tener los colegios profesionales? Claro, claro, porque tienen pues una manera de morir, las farmacias y todo eso, claro. Los genéricos, todas cosas, me hay una protesta por los genéricos son mucho más baratos. Pasa que no se quieren recetar por un mínimo de factores. Ahora pues, acaban de ver que cuando no queda más remedio que hay que usar este tipo de cosas, pues ahí se consigue un ahorro muy grande. Ajá. Hemos hablado del liberalismo y si os parece os invito ahora a dar un paso más allá y a hablar de algo, de un concepto que muy pronto, cuando uno se introduce en el mundo liberal, oye en reuniones o lee acerca del que es el anarcocapitalismo. ¿Cómo se definiría el anarcocapitalismo? El anarcocapitalismo es decir que el Estado no tiene ningún tipo de función en la sociedad, ninguno, y ver al Estado, digamos, como... El liberal al Estado lo ve como algo benigno. ¿Ese es el anarquista? No, el liberal ve al Estado como algo benigno. Ah, en general. Tiene sus funciones, pero lo ve como algo benigno, como una institución necesaria. Pues ven las obras incluso de Mises y otros autores. El anarcocapitalismo ve al Estado de otra perspectiva, lo ve como algo maligno, estudia las raíces de muchas de su filosofía se basa en las filosofías anarquistas y ve el Estado como un ente de coerción, como un ente de predación y con sus orígenes en la predación y la conquista. Tanto lo ve como algo negativo y quiere eliminarlo por completo. Para mí la postura filosóficamente por lo menos más coherente, ¿en qué sentido? Yo no sé si es posible o no, etc. Pero desde luego lo que plantea el debate es, vamos a ver, cuando uno debate con un liberal, con un socialista, dice, mira, vamos a ver, usted reconoce que el Estado tiene estas funciones, pero si hace estas funciones, ¿por qué no puede hacer más funciones? ¿no? Si es bueno para la sanidad, si es bueno para la justicia, pues no puede hacer galletas, o no puede hacer mil cosas más, ¿no? Si es bueno y es capaz de hacer la justicia bien, no, el problema es que se plantea decir, no, la justicia tampoco la hace bien, ¿no? Y ahí lo vemos, la educación tampoco la hace bien, la sanidad tampoco la hace bien, las obras públicas las hace, tenemos aeropuertos ahí en Castellón, o en Castilla-La Mancha totalmente infrautilizados, las obras públicas tampoco las hace bien, tenemos aves absolutamente deficitarias con 25 pasajeros, sí. ¿No? Y si, después de gastar fortunas en ellos, decir, tampoco hace bien las obras públicas, es decir, si no hace bien eso, no tiene por qué hacer bien nada, y reconocer que puede hacer bien algo, reconocer que puede hacer bien más cosas, y yo digo que no puede hacer bien nada, una institución basada en la coerción, en la fuerza física, no puede hacer bien las cosas porque está coercionando a la sociedad. El anarcocapitalismo entonces retira al Estado de todas sí. las del escenario, digamos, y, si he entendido bien, devuelve a la iniciativa privada la provisión de todos esos servicios, sí. incluidos los que el liberal atribuye al Estado. Bien, Schumpeter tiene un trabajo poco conocido que se llama la crisis del Estado fiscal. Ahí tiene una frase a mí que me parece muy brillante, que toda la historia, todo tipo de funciones fueron algunas prestadas por el Estado, y es cierto. Pero, y también dice el Código que todas y cada una de las funciones que realiza el Estado fueron en alguna ocasión prestadas por la iniciativa privada. O sea, no hay ninguna institución en concreto que no fuera una empresa por iniciativa privada. Todas juntas a la vez, no, efectivamente. Es cierto que la mayor parte de la historia humana siempre hubo un tipo de institución coercitiva, Estado. Pero las funciones concretas que prestan, una por una, no hubo una sola que no fuera prestada una vez por una institución privada. Es decir, no hay ninguna de ellas que a priori no pueda ser prestada por una institución privada. Ni justicia, ni defensa, ni nada. Es decir, no hay ni una sola institución que alguna vez no fuera prestada como privada. Entonces, si es posible que cada una de las funciones del Estado fueran prestadas una vez de forma privada, ¿por qué no todas a la vez? Claro. Ya que hablamos de esto, de las instituciones privadas y de la historia, muchos liberales que no son anarcocapitalistas, cuando oyen hablar del anarcocapitalismo dicen, no, esto en teoría funciona muy bien, pero en la práctica no funciona. Entonces, si puede dar algún ejemplo, por ejemplo, de obras públicas, es decir, de carreteras o de justicia, carreteras que en Inglaterra fueron hechas de forma privada, totalmente privada, igual que las calles, en la forma de forma privada, y se paga un peaje después, igual que las calles, por ejemplo, cuando usted urbanizaba un terreno, las calles iban dentro de la urbanización, simplemente cuando usted le vendía un piso o una casa a una persona, iba con un pedazo de carretera al mismo tiempo, compraba todo en un paquete. Las primeras carreteras, repito, eran incluso financiadas por los propios comerciantes, por terneros o gente por el estilo, que quería que los carros pasaran por su costo, estaban dispuestos a pagar para que los carros, los carruajes, los viajeros pasaran por delante de sus negocios y pararan allí. Y en el tema de justicia, que suele ser lo que más choca, pues como instituciones privadas de todo tipo, por ejemplo, la justicia musulmana, por ejemplo, del Cadí, eran hombres privados, eran hombres santos, es decir, se alquilaron. Usted teníamos un pleito, íbamos junto con un cadí y un juez de prestigio, y el juez determinaba las cosas. Y si yo no acataba su sentencia, digamos, las demás personas me excluían. ¿Y la defensa? ¿La defensa nacional? Mercenarios, todo tipo, mercenarios, vigilantes, autodefensas, todo tipo de milicias, que son se le ponen armas. Por ejemplo, en Inglaterra, ustedes conocen, por ejemplo, en Portugal hay unos que se llaman bomberos voluntarios, es decir, no hay un cuerpo de bomberos, simplemente hay una serie de personas, ciudadanos civiles, que están con su teléfono o que sea así, cuando hay incendio lo llaman y van, pero no hay un aparato de bomberos, que tienen una serie de aparatos. Y en Inglaterra, por ejemplo, en 19 no había una policía, había milicias, es decir, había un crimen, pues había una serie de personas pues más especializadas, las juntaban de mano y iban a cazar. Bueno, todo el ejemplo de los Pinkerton, que eran detectives encargados de capturar defensa y eran incluso espías privados. Poca gente sabe que el espionaje, por ejemplo, durante la Guerra Civil Americana, el espionaje del norte era privado, no era público. Incluso los agentes de inteligencia así eran privadas. Los Pinkerton se dedicaban, previo sueldo, previo pago, se dedicaban a espiar al enemigo. Entre sus funciones estaba hacer espionaje. ¿Pero plantearía el anarcocapitalista que un ejército de reservistas o de milicianos se enfrentase en una guerra a un ejército de un Estado con armas biológicas o una flota marina enorme? A ver, claro, vamos a ver. Es que la guerra no se hace entre Estados. Si no hay Estado, no hay este tipo de ataques. El problema que le van al capitalismo es que o tiene que tener una escala ya mundial. Pues si un Estado solo, un territorio solo se disuelve, normalmente es invadido por los vecinos. Efectivamente, es lo que yo planteaba. Es un problema de estrategia, un problema de llevar a cabo, no es un problema de que después no funcionar. Es decir, un Estado no se puede desenganchar unilateralmente de ese orden porque los demás se le echan encima y se lo comen. Pero es que esos Estados tal como lo estudian los historiadores del Estado y de la política, son entes de que triunfan porque tienen una capacidad enorme frente a sus enemigos de acumular recursos humanos y recursos económicos para aplastar bélicamente a sus vecinos. Digamos que los Estados modernos, ese territorio que un rey o un señor feudal en su momento pudo dominar sin que lo pagaran sus vecinos. Entonces, ¿el anarcocapitalismo tiene mucho de utópico, quizás? Tiene de utópico, pues, que no existió, tampoco dice que no existió, pero bueno, dice que es difícil llevarlo a cabo, sí, eso sí que estoy de acuerdo. Porque tendría que llevarse a cabo a una escala grande, a nivel... planetaria y simultánea. Sí, porque si no los Estados vecinos te aplastarían porque al eliminar los Estados también eliminas la acción colectiva. Claro. Yo, cada uno con su brazo, con su cosa, yo porque tengo que ser solidario con usted. Entonces, claro, uno por uno nos van aplastando. Claro. Pero no tendría ningún tipo de solidaridad en ese momento. Entonces, claro, el problema es ese. Otro aspecto interesante del anarcocapitalismo, por ejemplo, los socialistas podían agruparse e intentar vivir entre ellos en una, pues como en su propia utopía, por decirlo así. Y tenían ese derecho. Bueno, ya monasterios o comunas pueden hacerlo. El monasterio es una institución socialista de primer orden, que todos los monjes viven allí, nadie se opone a que vivan así. Eso, y nadie lo supone que una persona quiera vivir pues, en una forma política estatal en su territorio, porque lo criticamos por bien a los demás, ¿no? Yo el capitalismo no lo veo tanto como una estrategia a llevar a cabo como una forma de imaginar en cada institución concreta soluciones de mercado y soluciones sociales. Ah, muy bien. Nos obliga a imaginar en cada ámbito de la vida social y soluciones de mercado. Por ejemplo, en el capitalismo, al aplicar al mundo de la justicia, digo instituciones muy interesantes como el arbitraje o otro tipo de formas de imaginar la justicia mucho más ágiles, mucho más eficaces, que de otra forma no imaginaríamos. Si pretendemos que la única alternativa es la justicia estatal, nunca llegaríamos a pensar en este tipo de mundo. Pero ahora pensamos en soluciones que después pueden aplicar en la práctica, se aplican en la práctica. El mundo del arbitraje está creciendo enormemente, en el mundo jurídico, por ejemplo. Me gustaría también introducir otra etiqueta más que se oye en estos círculos, que son ¿qué hacen o qué son los randianos? Randianos es un movimiento dentro de los libertarios. Se basan en la obra de una escritora americana que se llamaba Ayn Rand, que es una escritora, que era una especie de, Rothbard lo critica mucho, una especie de culto, una especie de... ¿De secta? Yo no me atrevería a llamarla secta, eso ya supongo que será fruto de las luchas entre los libertarios americanos. Ajá. Pero crea una filosofía política pues que se llama el objetivismo. ¿Objetivismo? ¿Y qué plantea el objetivismo? No, básicamente es el libertad de mercado, pero es una filosofía enormemente egoísta. Ajá. Plantea el egoísmo como categoría moral y lo defiende. Ajá. Y defiende una serie de valores, por ejemplo, son muy ateos. Ajá. ¿No? Defienden una vida sin Dios, una vida, digamos, entregada a la felicidad, digamos, que una persona no tiene que preocuparse del bienestar de los demás. Cosa que en principio es legítimo, pero también es legítimo preocuparse de los demás. Es decir, una persona también en ámbito de su libertad puede decidir entregar su vida como de ser calculado a los demás. En cambio, ella ese tipo de cosas las critica. Cada persona debe vivir su propia vida, no debe preocuparse de la felicidad de los demás. Y un cambio en el ámbito de la libertad, cada persona puede decidir, pues, obviamente, ser egoísta, eso está en su derecho, pero también dedicarse al servicio de los demás o a lo que ella pretenda. Para terminar, me gustaría preguntarte por libros. Mañana vas a dar en la Universidad de Verano de Juan de Mariana una charla titulada, si no me equivoco, 20 libros para salir de Matrix. Sí. Como no vamos a tener tiempo para cubrir 20, me gustaría, pues, recomienda a nuestros oyentes que quieran interesarse, que se interesen por el liberalismo, anarcocapitalismo, este tipo de ideologías y de filosofías políticas, no sé, 2, 3 libros de iniciación donde pueden encontrar. A ver, así para introducirse al anarcocapitalismo, yo hace una libertad de Murray Rothbard, por ejemplo. Ajá, muy bien. A un nivel más profundo económico, me daría la acción humana de Mises. Y después, para entender la visión global del liberalismo, el liberalismo de Pascal Salam. Muy bien, fenomenal, estupendo. Para introducirse, o liberalismo de Luz Mises. Para introducirse, pues claro, pues hay muchas corrientes, escuelas, debates, etc. Muy bien. ¿Esos libros están en español? Sí, esos libros están en los tres. Vale, muy bien. Yo introduciré algún enlace cuando se publique esta conversación hacia las versiones en español y en inglés, que también creo que están en la red, además gratuitas, editadas por el Mises. Sí, la humana está en español también, en portugués. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel Bastos. Gracias por responder a nuestras preguntas con tanta paciencia y tanta claridad. Gracias a Roque y a Rubén por sus contribuciones, por supuesto. Esto ha sido una conversación en libertad con Miguel Ángel Bastos, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.